nosotros los que hacemos Radio Comunitaria de Cuyún, y lo que hacemos Radio Comunitaria en general. De paso aprovecho y saludo también a los amigos que, bueno, que comparten con nosotros este espacio de la comunicación comunitaria democrática, alternativa y popular, como son los amigos de la red Comecuco acá en la provincia de Mendoza, a los amigos y compañeros de la red Farco a nivel nacional, ¿no? Y a programas interesantes que hacen, digamos, que con la misma temática que La Chispa, ¿no? Como por ejemplo La Voz del Obrero, en Buenos Aires, conducido por el compañero Gustavo Galeano, obrero metalúrgico él, que sale todos los martes de 18 a 20 por Radio Rebelde, en el AM740 del dial en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y todos los que de alguna manera compartimos esta experiencia de la comunicación popular, y principalmente, bueno, nuestros compañeros ya de Radio Comunitaria Cuyún, ¿no? Los programas que ya están en el aire en esta nueva temporada, ¿no? Estamos hablando de Rompecabezas con el compañero Roberto Pino en las primeras horas de del día de la semana, a partir de las 8 horas, que nos trae su informativo y su informe político social todas las mañanas. Bueno, a Rompecabezas, el programa, digamos, sostén del aire de la mañana de Radio Comunitaria Cuyún, donde, bueno, se destacan los compañeros Paula, la compañera Mariela y el compañero Juan Pablo. Y los viernes que también se suma Javier Riollo, con toda una impronta del cancionero cuyano, y bueno, y toda la característica que tiene un programa tipo magazine o como lo quieran llamar, en la mañana de cualquier radio y principalmente de nuestras radios comunitarias, ¿no? Con todo un contenido político y social. Bueno, decía que hoy no podemos dejar de denunciar y repudiar algunas de las declaraciones que hizo el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que para justificar, digamos, un accionar errático de políticas de Estado, tanto provinciales ahí en provincia de Buenos Aires como nacionales, para justificar, digamos, esas falencias que tiene estos gobiernos que responden a la burguesía, que responden al capital concentrado, que no son capaces de generar una política para enfrentar lo que es el narcotráfico. Y denunciamos el narcotráfico también como una de las tantas herramientas que tiene el capitalismo super concentrado para generar ganancias, ¿no? Entonces, ante esa contradicción de ser estos administradores de la pobreza, como son los gobernantes que tenemos en este sistema, ¿no? En esta democracia representativa burguesa, entran en contradicción entre la realidad que les toca vivir y las exigencias políticas con las que están comprometidos, ¿no? Entonces, para justificar su andar errático, su falta de resultados, o, por ejemplo, ante un caso tan notorio como el que se vivió la semana pasada, donde por el consumo de droga adulterada, como es la cocaína, generó la muerte de 8 personas y hubo casi casi un centenar de personas hospitalizadas intoxicadas por esta porquería, ¿no?, que nos mete el narcotráfico. Y que principalmente afecta a los sectores más atrasados, si se quiere decir, que afecta a los sectores marginales, porque digamos que en muchos casos nuestros jóvenes, es más, algunos trabajadores se tienen que, dosificar de alguna manera para poder soportar jornadas súper explotadoras de 10, 12 y 14 horas, contando entre el viaje y la permanencia en las empresas, en las fábricas, para poder sostenerse en pie, para poder producir y no tener inconveniente. Bueno, por un lado eso, por otro lado, digamos, la falta de expectativa en esta sociedad en decadencia, de las cuales ellos son responsables. Bueno, hay un montón de cosas más que podríamos hablar, pero si no haríamos un programa exclusivo sobre esto, pero lo que intento es denunciar la actitud liviana, mal parida, diría yo, ¿no?, de este funcionario, con todas sus características, ¿no? Bernie, que fue un cara pintada, bueno, que no ha tenido empacho de levantar asentamientos de barrios en la provincia de Buenos Aires a punta de pistola, con gases lacrimógenos, sin importarle si hay mujeres embarazadas, niños o ancianos, y que termina diciendo que el narcotráfico se vale de un montón de herramientas, incluso habla de, bueno, empieza a justificar que no es solamente la policía donde está la corrupción, sino que también está en los en los sectores de la política, y termina diciendo, incluso balbuceando, porque no le salía la palabra, hablando de las radios barriales, ¿no? Ahí se le provocó un trabalengua, por eso no pudo, pero para sorpresa nuestra, y por supuesto para ninguna sorpresa del interlocutor que tenía en ese momento, de un locutor del canal C5N, estos canales que la van de progresista, de que están al lado del pueblo y sus demandas inmediatas, terminan actuando también en complicidad con estos personajes, que terminan y terminó acusando a las radios barriales, a las que son las radios comunitarias, las radios cooperativas, de ser, digamos, los mediáticos del narcotráfico en los barrios populares, que reciben dinero para hablar mal de la policía, para hablar mal de tal o cual personaje público político, me imagino que se estaría refiriendo a él. Entonces, esto es una denuncia gravísima. Primero, ¿por qué? Porque ni siquiera tiene las agallas de decir tal radio o tal en tal barrio sabemos que esto es así, porque ni siquiera lo dice, habla en general, ¿no? En general pone a todo en la misma bolsa, culpa a todo y no culpa a nadie específicamente, y con esto, ¿qué hace? Le hace el caldo gordo a todos estos medios de comunicación hegemónicos que están regenteados por la pauta comercial y a su vez sostenido por la pauta oficial, ya sea provincial, ya sea nacional, porque desde acá volvemos a insistir, ¿no? Nosotros como radio comunitaria recibimos una ínfima parte de esa pauta de los gobiernos o de los organismos nacionales o provinciales, comparado con lo que le brindan a todos estos medios hegemónicos que están controlados por el capital financiero, son voceros de la política de estos sectores de la burguesía, ¿no? Y de alguna manera son los que generan también son los que generan opinión y van carcomiéndole, la mente al oyente, y que empieza a aceptar una irrealidad vendida, porque se repite en todos lados, ¿no? Se repiten de todas maneras en todos lados. Entonces, esta actitud que ha tenido este funcionario Bernie, funcionario de un gobierno que se pretende nacional y popular, que de alguna manera también está mostrando Lilacha con respecto a todas las medidas que viene tomando y cómo reprime al pueblo y a los desposeídos, que buscan un lugar para poder vivir y se asientan en tierras que ellos defienden de algún sector privado o siendo del Estado, también terminan. Pero bueno, estas son mis palabras y yo les voy a poner para que escuchen lo que dijo este señor en este reportaje de no sé qué programa, debe ser estos programas de opinión de los canales, digamos, que manejan la burguesía, aunque se digan nacionales y populares, ¿no? Acá va un poco, vamos a ver si puedo pasar el audio. Vamos a subir el volumen al máximo y aquí vamos, a ver si se escucha bien. Cuando pensamos en corrupción, pensamos en la corrupción policial, sí, por supuesto, pero no solamente la policial, avanzó en la justicia, en la política, en los medios de comunicación, en todos lados. Lo que toca el narcotráfico... Los medios de comunicación. En todos lados, lo que toca el narcotráfico lo corrompe, lo que toca, por supuesto. Y sobre todo, ¿sabe dónde se ve? Yo no quiero que nadie se sienta aludido, ni mucho menos... Lo que toca el narcotráfico lo corrompe, Bueno, se me está cortando, ahí vamos de nuevo. Lo que toca, por supuesto, y sobre todo, ¿sabe dónde se ve? Yo no quiero que nadie se sienta aludido, ni mucho menos, pero en muchas radios a veces... esas radios de barrio, y a veces el narcotráfico pone plata para que se hable mal de fulano, que se hable mal de la policía, se hable mal de acá, se hable mal de allá. Bueno, más clarito echémosle agua. Fíjense que cuando habla de que la corrupción llega a la justicia, a la política y a los medios, el locutor le dice a los medios, y medio este, no sé si con la intención de arreglarlo, porque está en un medio que le está dando imagen y palabra, termina acusando a las radios barriales, que no le salía, ¿no? No le salía porque vaya a saber qué se le cruzó por su mente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es gravísima esta denuncia que hace este individuo. Nos pone a las radios comunitarias y cooperativas populares, alternativas y democráticas a merced de la crítica y de la desconfianza que puede provocar en los que nos escuchan al vincularnos, y me incluyo en esta denuncia, con el narcotráfico, cuando en realidad muchos de nuestros compañeros en nuestras radios en distintos lugares del país han tenido dificultades con algunos de estos sectores cuando se ha avanzado sobre la denuncia en estos tipos de práctica en los barrios populares, ¿no? Entonces, nosotros que intentamos ser la voz de los sin voz, la voz del pueblo, de la gente de este lado, la gente de a pie, la gente que tiene que levantarse todas las mañanas para ir a trabajar y ganarse la moneda para poder sobrevivir, y le damos el micrófono y le damos la amplitud de expresión que ellos necesiten, terminamos siendo sospechados de ser sostenidos por el narcotráfico, ¿no? Bueno, Eso está denunciando este individuo, este personaje que además pretende ser pretende ser candidato a presidente de la República. Esto es fascismo, y esto yo lo relaciono también, incluso, y aprovecho y también denunciamos desde acá las agresiones que sufrieron los manifestantes en la provincia de Córdoba en el día de ayer, ante la convocatoria multitudinaria que se hizo en todo el país, de todos los sectores no alineados con el gobierno, y aclaro esto, no alineados con el gobierno, que repudian y rechazan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha firmado el presidente Fernández. Vamos aclarando, son las organizaciones no alineadas con el gobierno porque justamente las organizaciones que están vinculadas al gobierno no asistieron. Parece que ellos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional les viene bien, y con una actitud de disciplina militante no concurrieron a las manifestaciones que en todas las provincias del país se hicieron en repudio a este acuerdo, ¿no? ¿Qué pasó en Córdoba? La manifestación fue atacada en 3 o 4 puntos por enmascarados haciendo exhibición de armas y efectuando algunos disparos al aire. Más allá de eso, ha habido gente herida. Hay un joven de 15 años con un ataque de una arma blanca punzante, que se encuentra en terapia intensiva tratando de luchar por su vida. Esto es la vuelta del fascismo a la calle, la vuelta del fascismo autorizado, el fascismo contemplado, el fascismo contenido desde las esferas gubernamentales, ¿no? O sea, no es casual que esto tampoco esté pasando en Córdoba, ¿no? No es casual. Y tampoco es casual que esta actitud, digamos, de soberbia que tienen estos sectores, que, bueno, se sienten con la impunidad de haber sido ganadores en una elección, como acá está pasando en Mendoza, como pasa también acá en Mendoza, aprovecho y meto el bocadillo, de esta actitud que ha tenido el gobierno de la provincia de entregarle 12.000 hectáreas de terreno de alta montaña en Malargüe a una empresa denominada Azufre Sociedad Anónima. Este tema se ha tratado en nuestra radio, en el programa Parar la Olla, en el programa de la mañana, pero nosotros no podemos dejar de denunciar también desde acá esta actitud altruista, esta actitud soberbia de este gobierno, que está entregando por nada un territorio que nos pertenece a todos los mendocinos, donde no hubo audiencia pública, donde no hubo una publicación coherente y satisfactoria de cuáles eran los términos en que se entregan estas tierras, y se le entrega a un grupo, justamente, a un grupo de inversión, un grupo de gente que incluso en su momento ha ubicado a gente, a personajes de la familia, estamos hablando de los Nofal, en las esferas de gobierno, ya sea del kirchnerismo como del macrismo, ¿no? O sea, casualidad, están en todos, ¿no? Vinculados al negocio televisivo mediático con torneos y competencia, involucrados en la matufia que se denunció a nivel mundial, que fue la concesión que se les ha hecho para que el próximo mundial de fútbol se haga en Qatar, y todo lo que eso significó, toda la coima y todo eso que terminó a muchos ensuciando a muchos dirigentes del fútbol a nivel mundial, ¿no? Bueno, esa es la gente que graciosamente el gobernador de la provincia le ha entregado 12.000 hectáreas de terreno para que hagan una explotación turística deportiva, porque esa es la excusa, a este personaje de la familia Nofal, bueno, de los que ya tenemos nosotros antecedentes, ¿no? Lamentablemente, esto es producto de la soberbia y la altanería de los gobernantes que tenemos, ¿no? Bueno, esperemos que los mendocinos podamos revertir todo esto, que los mendocinos también sepamos entender y alguna vez ubicar a todos estos personajes que se pretenden proyectar con poder a nivel nacional y ubicarlos en el lugar que corresponde. Son fascistas, son antipopulares y bueno, y no buscan no dejan de utilizar ni la más mínima artimaña para condenar a las clases trabajadoras y a las clases populares, ¿no? Me refiero al caso concreto de Bernie. Bueno, y así empezamos el programa, ¿no? La chispa que enciende la del pueblo, 9 años, y cortito y resumo lo que viene. Como siempre, la chispa comprometida con los sectores del trabajo fundamental de la provincia de Mendoza, con los trabajadores vitivinícolas, en este caso con los vitivinícolas autoconvocados. Tenemos una entrevista con un compañero organizado en este agrupamiento. Después una vamos a hacer una nota sorpresa que tiene que ver con la vitivinicultura también, y vamos a cerrar con lo que pretendemos abrir un ciclo que va a durar hasta el 4 de abril. 4 de abril, recordamos, De este año, de 2022, se cumplen 50 años de esta gesta histórica que significó un levantamiento y la rebeldía del pueblo mendocino en las calles, que se conoció como el Mendozazo. Entonces vamos a tratar, de aquí hasta abril, en los programas que nos toque y que podamos hacer, de dejar un bloquecito para hablar de ese momento histórico, de lo que significó la lucha en aquel momento, de los personajes, de los más que personajes, de los que hicieron la gesta de alguna manera, y las consecuencias que después generaron a futuro para la organización popular de nuestro pueblo a partir de aquel hecho tan significativo, ¿no? Bueno, así va a ser nuestro programa, y así terminamos este primer bloque, y bueno, vamos a un cortecito y seguimos más con más de La Chispa. Par la misère, mais leur se brille encore. Enfant du soleil ardent, enfant des favelas, enfant de la révolution, enfant des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. y no era cierto. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, estamos en comunicación con Luis, obrero de bodega de la zona de Coquimbito, Maipú. Luis, buenas noches, ¿nos escuchas bien? Te escucho un poco bajo, pero te escucho. Bueno. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, Luis, gracias por atendernos. Bueno, tuvimos un inconveniente, llamábamos y nos daba el buzón de mensajes tuyo. Bueno, Luis, contanos. El 31 hubo una primera movilización de los trabajadores convocada por los trabajadores vitivinícolas autoconvocados. Y bueno, hay una serie de reclamos que siguen vigentes, son prácticamente los mismos que el año que viene. ¿Cómo está? ¿Cómo ven ustedes la situación para estas nuevas negociaciones paritarias para este año? Y, mira, sí, la situación es la misma, no, quizás un poco peor que la del año pasado. Los sueldos siguen siendo muy bajos, el poder adquisitivo sigue cayendo, cada vez te alcanza para menos, así que la situación por lo menos en la parte económica sigue siendo la misma. No para ellos, porque parece que han tenido récord, así que para los empresarios creo que ha mejorado lo bueno que ya habían tenido el año pasado. En ese sentido, para ellos creo que ha sido un bastante buen año, para nosotros no. Indudable, ¿no? Indudablemente queda así. Aparte, ellos vienen con un cuarto año, cuatro años consecutivos en alza de ventas al exterior, o sea, exportaciones, y también ventas al interior, ¿no? La pandemia también favoreció el aumento del consumo en el mercado interno, o sea que no tienen excusa los empresarios. No, o sea, excusas tienen siempre, o sea, no tienen justificación. Es que ellos, para poner excusas, son campeones. Siempre van a buscar algo, siempre van a buscar retenciones, que los altos impuestos, no sé, las ventajas comparativas de supuestamente otros mercados. Siempre buscan algo, siempre dicen algo. Pero la realidad es que están ganando muchísimo, que tienen altas tasas de rentabilidad, superaron el problema que tuvieron con el tema de la crisis del virus, por lo menos en la bodega donde trabajo yo, eso pasó, es cosa del pasado, ya hace varios meses, han producido a full todo el año, es más, se iba a hacer supuestamente hasta diciembre, de principio de enero quizás, horas extras, y bueno, ha seguido todo el mes de enero, es más, febrero siempre se para hacer mantenimiento, y han seguido dos semanas más porque no dan abasto para sacar la cantidad de pedidos que tienen. Así que la situación de ellos es muy buena el sector, que, o sea, que en parte no está mal, porque bueno, más trabajo, pero bueno, tiene que la parte que hay que ajustar, y la parte que hay que ver es el tema de nuestro salario. Indudablemente, justamente. Luis, indudablemente queda así. Aparte, si a ellos le va tan bien y le ha ido tan bien durante estos últimos cuatro años, más allá de las ventas, es porque hay un trabajo de producción abajo, ¿no? Está el trabajo de la viña, el mantenimiento de la uva, generar buenas uvas, bueno, el trabajo denodado que tienen los obreros de bodega, ¿no? O sea, que es un poco lo que los lleva a ellos tener, por supuesto, un producto de calidad para poder ofertar al mercado mundial y al mercado interno, que le produce tantas ganancias, ¿no? Entonces, como vos decís, ¿no? Tienen todas las de ganar, pero el obrero, que es el que es el gestor de toda esa riqueza, está condenado a sueldos de miseria, o sea, sueldos por debajo de la línea de pobreza. Sí, es más, por ejemplo, por decirte algo, con el tema, primero, bueno, el tema de la reapertura paritaria, al final ellos se plantaron y dijeron que no, como estaba por encima de la inflación lo que nos habían dado, que no nos iban a dar nada, no que no podían, sino que no iban a dar nada porque estaba por encima de la inflación lo que ellos nos habían dado en paritaria, o sea, diciendo si queremos podemos, pero no, bueno, pero como va, está por arriba de inflación lo que le hemos dado, no le vamos a dar nada. O sea, esa fue la reapertura de paritaria, el bono, un bono extraordinario que era una vergüenza, además se pedía un bono extraordinario de fin de año de 15.000 pesos, cuando en la mayoría de los sindicatos las cifras están en 40, 45 mil pesos, ahí para arriba, no lo dieron, en la mayoría de la bodega no lo dieron, en algunas lo dieron 5 mil pesos en tres veces, o sea, no, evidentemente hay una postura de no darte nada, o sea, de no reconocerte absolutamente nada. Y que trabajé por el sueldo básico, nada más. Pues, o sea, lo que fue el tema de reapertura paritaria fue, para mí, capaz que los compañeros algunos lo vieron o muchos no lo vieron, pero fue decir, no es que no podemos, no queremos, claro. No queremos porque ya le hemos dado supuestamente más de lo que la pauta inflacionaria, pero nosotros venimos con sueldo atrasado prácticamente la mitad de la canasta básica familiar, pero se ve que no les importa, evidentemente no les importa que sus trabajadores pasen necesidades. Bueno, para esto también obtener la mayor cantidad de ganancias. Y sí, lógico, digamos, la mentalidad del empresario siempre va a ser esa, ganar más con el menor costo posible, y en ese menor costo posible incluye el salario de sus obreros. Ahora, esto no sería posible si no tuvieran la complicidad de un sindicato servil y propatronal, como es la Federación y los OEBA a todo nivel, ¿no? Sí, totalmente. Yo un poco hablaba hoy justamente ya son pro-patronales, pero convengamos que el 90% de los sindicatos son lo mismo, son burocracia, tiran para el patrón, pero estos directamente son unos caraduras, porque ni buscar, pues los otros sindicatos también lo son, pero tienen, por lo menos tienen la delicadeza, o no sé si la delicadeza o la viveza, porque transan también, porque también se llenan los bolsillos, pero por lo menos sus trabajadores tienen un sueldo, no te digo que sea excelente, algunos sí, algunos gremios sí, pero por lo menos más acorde a lo que es la necesidad hoy en día para mantener una familia. Acá esta gente no, esta gente directamente no pelea por un peso para nosotros, para los trabajadores, son una vergüenza. Yo qué sé, o sea, se destacan del resto de los gremios, o sea que además de ser eso, son directamente, claro, son serviles y se cagan totalmente, no les importa tampoco la necesidad de los trabajadores, ni a ellos, en eso están en la misma línea que los empresarios, totalmente, es evidente que hacen. Bueno, pero ahí también hay que revertir esa situación, ¿no? O sea, es muy difícil hoy en el camino tratar de cambiar de barco, pero sí, nosotros, Luis, el año pasado dimos una demostración de fuerza muy importante, que donde de alguna manera los obligó a salir de ese estancamiento histórico, que era negociar por lo que proponían nada más que las cámaras y poder sacar un puntito más. Ahora, el problema es que esta gente sigue hablando de porcentaje. Ahí yo he visto que por ahí se comenta, ¿no?, en los grupos, que han dicho que van a pedir el 70 para arreglar con un 65, o que van a pedir, no sé, yo creo que no van a pedir nada, porque son tan serviles que van a ir a ver qué pasa, qué le ofrece las cámaras, y las cámaras van a decir, bueno, van a empezar como el año pasado. ¿Te acordás? La primera oferta que hicieron el año pasado fue menos del 30%, una cosa así fue. Y eso genera una reunión tras otra reunión, y las cosas, los días pasan, y digamos, y el salario sigue achatado, sigue abajo, ¿no? Hay posibilidades, hay perspectiva desde autoconvocado, ir generando algún movimiento que supere, digamos, esta quietud, esta expectativa que hay, porque yo lo que veo, que también hicimos la marcha, salimos a la calle, mostramos a alguna gente, no fue todo el mundo como pensábamos, pero sí hubo una buena participación, y nos quedamos callados. ¿Qué pasó? Yo creo que, o sea, primero con el tema de la negociación de paritaria entre gremio y patronal, ni absolutamente ninguna expectativa. Va a ser lo mismo, seguramente va a ser lo mismo que el año pasado. empezará el sindicato planteando, puede ser 60, 70, lo que la Cámara Empresarial planteando 25, 30, reuniones eternas, que pase la vendimia, que se levante la uva, y al final van a intentar terminar arreglando por migajas como siempre. En ese punto no tengo ninguna pero absolutamente ninguna expectativa. Lo del tema del movimiento, digamos, autoconvocado de los compañeros, yo creo que el año pasado también empezó un poco así, empezó de a poco, con un primero de febrero donde se empezó a juntar la gente, y a medida que se acerca el tema de las paritarias, ahí se empiezan a interesar los compañeros, la mayoría, los que todo el año no se han interesado, se empiezan a interesar, empiezan a preguntar, se empieza, por decirlo así, de alguna manera, a mover el avispero. Y bueno, yo creo que se puede llegar a otra pelea, lo que fue el año pasado, una lucha importante, depende también de todo lo que, de cómo se mueva en las bodegas, pero yo creo que se puede volver a dar una lucha importante nuevamente. Como te digo, recién ahora empieza otra vez a hablarse, a discutir, a que los compañeros preguntan, se empieza a ver interés. Ahora, lo que yo creo, más allá de lo que se pueda lograr después con la lucha y qué es lo que se le pueda sacar en paritaria, que si esto es opinión personal mía, que si esto no tiene un canal después que sea organizativo, donde autoconvocados se conforme en una lista, y sea una lista opositora dentro del sindicato, y para tener perspectiva de sacar de esta gente que tiene usurpado el sindicato de la vuelta a la democracia, porque estaba viendo justamente, me metí a la página de Soeva, y el institucional que tienen en la página de Soeva Maipú, justamente hablando de eso, de después de la dictadura, cómo fue elegido el señor Pesutti y cómo sigue siendo el secretario general. O sea, que esta gente que tiene usurpado el sindicato, si no lo sacamos a ellos, no va a cambiar la cosa, va a ser siempre esto, va a ser siempre tratar de pelear, de ir de atrás. Nosotros no negociamos, la gente autoconvocada, nadie, no son paritaristas, las decisiones las toman ellos, vos presionás, podés sacar algo más, como se sacó el año pasado, pero va a seguir quedando en eso. Yo creo que el punto, primero hay que pelear y hay que dar la lucha este año en la paritaria, pero si después de esto no logramos que esto se convierta en algo orgánico, en una agrupación, que el autoconvocado se constituya en una agrupación, yo creo que, o sea, también tiene su limitación, y va a llegar el momento que los mismos compañeros, que son los que llevan adelante, o los líderes naturales que han surgido de la lucha, se van a cansar también. O sea, que si esto no nos sirve este año, no lo aprovechamos para que se convierta en, perdón por repetirlo, pero que no se convierta en algo, en una organización, y que pueda pelearle en elecciones el sindicato a esta gente, no tiene larga vida. Es como yo lo veo que hay que aprovecharlo, o sea, que hay que luchar este año, y que tratar de sacarlo lo más posible, pero que hay que lograr hacer eso, hay que lograrlo. Claro, tenés toda la razón. Es mi opinión personal. Sí, no, pero yo también coincido con vos, Luis. Aparte, ya hicimos una experiencia el año pasado, ¿no? Y tuvimos desde marzo, abril del año pasado hasta ahora, tuvimos casi 8 meses donde no pudimos avanzar en darle una organicidad a este movimiento de autoconvocados. No sé, quizás privaron otros intereses. Bueno, hubo gente que estaba comprometida con la campaña electoral que hubo el año pasado. Bueno, y también hubo, digamos, situaciones que no terminaron de aclararse, ¿no? O sea, porque en un determinado momento estábamos con toda la gente activa, movilizada y organizada cuando hicimos los piquetes en las bodegas, peleando por la canasta básica, y de repente aparecimos aceptando una negociación por el 60%, ¿no? Yo creo que eso también marcó por ahí que bueno, que a algunos compañeros no les ha gustado, porque yo lo he hecho más de una vez. Eso fue uno de los errores que cometimos, haber aceptado la negociación en el 60%, confiando en el sindicato de que en diciembre iba a haber una reapertura, ¿no? Cuando no podemos confiar ni ahí con el sindicato. Bueno, la vida nos demostró que esa confianza que terminamos depositando en el sindicato con la cláusula de revisión, no la podemos sostener y no la podemos mantener jamás. Sí, exacto. Yo soy testigo de que hubo mucha, o sea, hubo bronca y hubo desaliento una vez de muchos compañeros, más que todo los compañeros movilizados, y también en compañeros que quizás cuando fue el tema de las tomas, todo eso, se prendieron de no solamente ese arreglo del 60%, sino también el tema, principalmente el tema de las cuotas, el tema de que sean en tantas veces, y hubo bronca, y hubo bronca hasta con mismo autoconvocado de parte de los compañeros por debajo, lo que te decían. Al final terminamos arreglando por lo mismo, al final, bueno, y uno trataba de, qué sé yo, los lugares de trabajo, de decir, bueno, pero está bien, sí, está mal, se terminó mal, no se terminó como tendría que haberse terminado, pero si no hubiésemos movilizado, hubiese sido mucho peor. Pero sí, sí, yo estoy de acuerdo con vos que terminar confiando algo en esta gente no es un error, porque no puedes confiar absolutamente nada, porque te van a traicionar siempre. O sea, está visto que siempre te van a traicionar. Y yo creo que por eso el gran desafío de estas paritarias es, por supuesto, lograr lo más que se pueda sacar, que no sean cuotas. Y el tema justamente eso, no se puede terminar la lucha después de la paritaria y que esperemos que vamos a ver, que después ya nos vamos a juntar, sino esto no tiene una tras cartón termina el tema de paritaria, no tiene un correlato en avanzar en una organización. Va a quedar en esto, va a quedar en un grupo de WhatsApp, y un grupo de WhatsApp puede molestar, pero no le va a hacer daño ni al sindicato ni a las patronales. Pero muy bien, Luis, la verdad que coincido plenamente con vos, con lo que estás diciendo. Bueno, y yo reitero, la experiencia el año pasado la hicimos, la tenemos, y esperemos no equivocarnos. Exacto. Este año también, ¿no? Exacto, que nos sirva esa experiencia, porque todo sirve, todo suma. O sea, lamentablemente, bueno, no es lamentablemente, pero el que conoce un poquito de la historia de la Argentina y de la lucha, siempre es así. O sea, obtener victoria, obtener derrota, pero todo hay que aprender y hay que sacar conclusiones, y te sirven como ejemplo, como en la vida. Exacto, exacto. Para después, pero el tema es que después lo tenés que aprender de esas experiencias, porque si no quedan en experiencia, y las experiencias si no se transforman en acciones, después son experiencias nada más, podés escribir un libro. Exacto. Pero de anécdota, pero no va a lograr conformar, claro, nada superador. No se va a cambiar nada, exactamente. Yo entiendo. No, exactamente. Entiendo y estoy totalmente de acuerdo con vos, Luis. Bueno, y te agradezco la participación en el programa. Siempre muchas gracias por darnos espacio. Bueno, Y poder apoyar siempre en la lucha. Bueno, ok, muchas gracias, Luis. Y bueno, como segundo bloque tengo una sorpresa para todos los compañeros. Eso lo vamos a compartir en todos los grupos también de WhatsApp de Autoconvocado. Bueno, Luis, te agradezco mucho y esperamos vernos de nuevo en la lucha, en las calles, reclamando por un sueldo digno para el trabajador y la trabajadora vitivinícola. Un abrazo, compañero. Bueno, lo mismo, muchas gracias, Emilio. Hasta luego. Chao, buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Luis, un compañero vitivinícola de bodega de Coquimbito de Maipú. Y bueno, la verdad que también toda una expresión que habla, que viene de una voz experimentada también, ¿no? O sea, se nota que en su hablar pausado, tranquilo, con palabras contundentes, nos está diciendo bastante, ¿no? Que un poco también el pensamiento de muchos compañeros vitivinícolas, que esperamos que este año podamos dar realmente un paso al frente y acercarnos en la lucha al salario que todos estamos reclamando y necesitamos para tener una vida digna. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy A, hola, soy A, hola, soy A, hola, soy A, hola, soy A, hola, soy A, hola, soy A. Thank you. Bueno, seguimos con más La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo y seguimos con los con el tema de vitivinícola. Esta vuelta con una sorpresa para todos los amigos vitivinícolas autoconvocados que puedan estar escuchando nuestro programa o que se los vamos a hacer escuchar más tarde vía WhatsApp. Estamos charlando, vamos a charlar con Rocío. Rocío, buenas noches, ¿me escuchas? Muy buenas noches. Sí, me escucho muy bien. Bueno, Rocío, para mí me causa un gran placer charlar con una virreina de la vendimia del departamento de General Alvear. Fuiste representante del distrito Juncalito y contanos, ¿cómo estás viviendo esta experiencia, Rocío? Bien, bueno, ya ahora más tranquila, claramente. Si bien seguimos trabajando y poniéndonos al día, pero bueno, la euforia de esos últimos días antes de que ya terminaron, ahora estamos más proyectando y trabajando, así que muy bien, muy bien. Bien, yo no te voy a hacer las preguntas habituales que se le hacen a quien fue una candidata reina, o qué piensa para el futuro, pero bueno, nuestra intención de charlar con vos fue que rompiste un molde y nos llegó un audio y un video sobre el brindis que vos hiciste en la noche de la bendición de los frutos y donde tu brindis trascendió a la generalidad, por así decirlo, ¿no? O a lo tradicional. Me gustaría que si lo puedes repetir y así lo escuchamos la visión que tiene el programa La Chispa. Bien, sí, bueno, para los pongo un poco al tanto en general, en esa noche de brindis nosotros teníamos que dar un pequeño mensaje de no más de una o dos oraciones sobre qué esperamos para el futuro de nuestros agricultores, a lo que representamos en general, ¿no? Y bueno, en mi caso dije brindo por mejores condiciones laborales y un sueldo digno equivalente a la práctica familiar. Conciso, pero yo creo que dice todo. Por supuesto, más que todo, imagínate esto, más que nada yo te digo porque bueno, nosotros de este programa hemos sostenido desde que apareció el movimiento autoconvocado en vitivinícola, en los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas, este concepto de pelear por un sueldo digno, que en este caso un sueldo inicial igual a la canasta familiar, ¿no? Que es lo que las estadísticas nacionales y provinciales dan para que lo que una familia tipo, mamá, papá y dos hijos con edad escolar necesitan para tener una vida digna, o sea, no ser pobre, ¿no? Hoy el salario del trabajador vitivinícola, ya sea de viña o de bodega, está por debajo de esa canasta familiar, o sea que son trabajadores pobres. Cuando sí, tenemos sí. Cuando tenemos una industria multimillonaria, ¿qué opinás? A ver, el trabajador está cobrando con suerte entre 20 mil pesos, más o menos el 17% de descuento que además le hacen para diferentes ítems, como jubilación, obras sociales lamentables y todas esas cosas que encima les descuentan por cosas que no están funcionando. Entonces es tristísimo. Ni hablar de que la canasta básica escolar este año ronda entre los 20 mil pesos por niño. Claro. Imagínate una familia numerosa, ¿qué hace? O educa o alimenta a su hijo. Entonces ahí entramos en una crisis enorme, que es tristísima, porque o tenés vivienda, o tenés alimentos, o tenés educación. Claro. Y lamentablemente es tristísimo que tengas que elegir una cosa para darle a tu familia, cuando tendrías que dar de todo. Así que bueno. Bien. La verdad que tenés mucha razón y es así como lo decís, ¿no? Ahora te consulto, ¿cómo tomaron tus compañeras ahí de elección? Hola, hola. Hola, hola. Hola. Sí, ah, bueno, me parece que son un pip. Te preguntaba, Rocío, ¿cómo cayó este brindis que vos propusiste públicamente, que bueno, que por lo menos hasta acá Mendoza llegó, ¿Cómo lo tomaron tus compañeras o la gente que estaba ahí en el en la organización, en el protocolo que tiene cada fiesta de la vendimia? Bien. No, realmente de parte de mis compañeras bien, bueno, me apoyaron, cada una tenía su brindis, alguna dijo por proyectos, otras por el clima, pero bueno, yo fui bastante clara con lo mío porque después seguí defendiendo sus ideales. Bien. No fue algo que lo tenía por tirar para esa noche y me olvidé. Me llamaron, hice unas notas sobre eso, claramente me seguí informando para no decir por decir. Claro. Porque, bueno, se entiende que detrás de eso hay toda una crisis enorme y, bueno, está buenísimo que desde nuestro lugar, justamente ahora como virreina, también sepamos y la verdad que tener esta oportunidad de poder ser la voz de justamente todos aquellos que están saliendo hace mucho tiempo a las calles, que no están siendo escuchados, está buenísimo y me encanta aprovecharlo también este lugar, que no sea solo una corona, una foto y listo. Así que bueno, sí he tenido mucha gente que me ha apoyado, como he tenido mucha gente que ha estado muy enojada o desconforme con lo que dije, porque bueno, se entiende que esto beneficia a algunos y a otros no tanto, pero bueno, ahí te das cuenta de lo que divide el mensaje también, ¿no? Claro. Bueno, por eso nosotros decíamos que bueno, que te habías ubicado en tu clase, ¿no? En la clase trabajadora, me imagino. Completamente. Y desde ahí diste tu mensaje. La verdad que, mira, para gente como yo, viejo ya, ¿no? Jubilado, que he visto muchas fiestas de las vendimias, nunca, mira, una sola vez hubo una reina que fue la reina de San Carlos, te estoy uh-huh. hablando hace unos 5 o 6 años atrás, que ella su mandato lo entregó a la lucha por la defensa del agua, la ley 7722, ¿no? Uh-huh. No había habido otra reina que, bueno, que saliera del estereotipo donde se las ubica, ¿no? Chicas lindas, bueno, que piden por... se alegran de que los hayan designado reina o lo que sea, y bueno, y que intentan representar dignamente a su pueblo, pero no dicen cómo, ni dónde, ni por qué. Exacto. Bueno, sí, que quedan como discursos. Yo siempre dije desde el día uno que, bueno, mi objetivo nunca iba a ser pararme de arriba de un escenario y dar un discurso, pero los agricultores y trabajadores ya se saben lamentablemente de memoria, sí, mensajes de esperanza e ilusión que... Claro. Se quedan ahí. Por ejemplo, nuestra fiesta fue el 5 de febrero y se quedó todo ahí, ¿me entendés? Arriba de un escenario y listo. Claro. Pero el agricultor y el trabajador no va a comer todo el año de ese mensaje. Indudablemente que es quizás así. Tampoco coma de mi brindis, pero yo los hago escuchar y soy consciente de eso. Soy consciente de que a algunos les llegó ese mensaje. Algunos otros están informados y saben de qué se trata esta lucha, saben por qué esa gente está caminando por las calles. Están las plazas, está la municipalidad, y eso es a lo que queremos acudir también. Alzar, quizás no vamos a solucionar todo el problema, pero lo vamos a hacer conocido. Que la gente también se sume a eso es buenísimo, está muy bueno. Bueno, pues es que tenemos alguna dificultad, sale con una interferencia tu voz, pero quedó claro lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, y más, tratándose de una chica muy jovencita, vos te dedicás, trabajás, vas a estudiar y trabajar, bueno, ahí ahora estoy entrando en las preguntas comunes que se hacen para una reina o candidata a reina. Bueno, ya sos virreina, no vas a postular. Yo le decía en un mensaje que mandé al teléfono de tu mamá, que yo pensaba que con este mensaje vos tendrías que ser la reina de todos los trabajadores vitivinícolas. Bien, sí, yo ahora voy a arrancar este año recién a estudiar en la facultad, comercio sí. internacional. Bien. Así que bueno, nada, realmente esta cuestión es algo que desde ya, desde el juzgarito, yo no esperaba, pero bueno, no dudé un minuto en asumir la responsabilidad. Yo dije desde un principio, no cuento más que la más de lo que veo que pasa y sucede hace años. Vivo en la finca, soy nieta, hija de agricultores. Así que bueno, yo no cuento más que la realidad que veo y vivo, y de eso me baso y me informo, claramente. Nunca está de más informarte más. Así que bueno, me tocó este año ser virreina. Sé que voy a hacer un gran trabajo desde mi lugar y estoy muy convencida de eso. Un puesto más, un puesto menos, no te frena nada. Así que bueno, voy a seguir por este camino, que es el que, bueno, por el cual estamos hablando ahora, de defender la lucha de los trabajadores. Así que bueno, más que contenta con eso. Pero muy bien, muy bien. Y te voy a nombrar, no como reina, te voy a nombrar como compañera, porque sos compañera de lucha de todos los trabajadores vitivinícolas, y sobre todo de todos los trabajadores vitivinícolas autoconvocados que van a escuchar este mensaje que acabas de dar a través de nuestro programa. Rocío, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, muy lindo tu mensaje, muy linda tu actitud, una actitud de clase, una actitud de una compañera también, que se ubica como clase trabajadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Cuando quieran charlar, estoy disponible, así que bueno, no tengo ningún problema. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Rocío. Buenas noches. Chau, chau. Bueno, charlábamos con Rocío Jefres, virreina departamental de General Alvear, virreina de la Vendimia. Ella fue representante del distrito del Juncalito y bueno, y como lo dijo acá, brindó el subrindi en este acto que se llama la bendición de los frutos, brindó por mejoras condiciones de trabajo para las trabajadoras y trabajadores vitivinícolas y por un salario digno inicial igual a la canasta familiar. O sea, todo un mensaje que enorgullece a los trabajadores vitivinícolas y a nosotros también como clase trabajadora, porque vemos que cómo se puede salir de la frivolidad, del folclore, de las caras bonitas en la fiesta y los bailes y esas cosas, y ubicarlo en la realidad concreta, como ella misma lo dijo, en lo que padece nuestro pueblo, ¿no? Y sus necesidades, que por eso, y eso fue lo que motivó su brindis, y lo va a seguir sosteniendo, porque, bueno, entiende que es así como hay que usar o cómo hay que valorar ese rol protagónico que le toca jugar como virreina departamental de la Vendimia de General Alvear. Bueno, muchas gracias. Con esto nos vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz, el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. El cielo, como la sangre en la tierra. Diles... Bueno, volvemos con más de La Chispa, y no casualmente estábamos escuchando Hombres de Hierro por León Gieco, ¿no? Este tema emblemático que alguna vez se inspiró León Gieco estando en Mendoza en un acontecimiento histórico para el movimiento obrero y las luchas del movimiento obrero en la provincia de Mendoza, como fue lo que se conoció como el Mendozazo. Y bueno, este año, 2022, se cumplen 50 años de aquella gesta, que fue el 4 de abril de 1972, pero bueno, que ha tenido sus altos y bajos en la interpretación histórica. Depende de quién lo encaró y cómo lo encaró, depende de qué intereses políticos representaban algunos u otros para ponerlo en su total magnitud a este acontecimiento. Bueno, en La Chispa hemos sido invitados por gente amiga, ¿no? Gente de la agrupación Los Laurantes, no Los Laurantes nada más, a tratar este tema, porque aparte hay una invitación de la Universidad Nacional de Cuyo a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tratar este tema, ¿no? Con otras perspectivas, ¿no? Desde otras perspectivas, de otras miradas. Y bueno, para eso vamos a charlar con Daniel Logotetti, un amigo de la vida, miembro de la agrupación Laburantes, que nos trajo esta inquietud para poder rememorar y analizar lo que fue esta gesta histórica, como se conoció como el Mendozazo. Daniel, buenas noches. Hola. Bueno, te escuchamos medio con interferencias. A ver, háblame un poquito más. ¿Estás con altavoz o estás hola, no te escucho? Hola, Daniel, no te escuchamos. Bueno, vamos a cortar y vamos a volver a llamar. Si nos estás escuchando, Daniel, no te escuchamos a vos, vamos a intentar de nuevo la llamada. Hola, yo no te escucho. ¿Vos lo escuchás? Se escuchó un ratito, pero no. Hola, vamos a cortar, Daniel. Si nos está escuchando, vamos a cortar y vamos a volver a llamar. Bueno, pongamos algo de música. Volvamos a Hombre de Hierro, si lo tenemos a mano. Amarga muchacho tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Bueno, volvemos con Daniel. Buenas noches, Daniel, ¿nos escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Y bueno, lo que explicaste al aire no lo vas a volver a explicar, supongo. No, porque ya lo han escuchado. Aparte está grabado. Claro. Está grabado. Sí, yo pienso como vos que este 50 aniversario es una oportunidad para recordar, digamos, desde la política, desde la historia, desde los acontecimientos que hubieron en esos años, desde el 69 en adelante, y me parece que es importante la iniciativa de este grupo de la universidad de ciencias políticas, creo que es o sociología, hay de varias carreras, sí, que han tomado la iniciativa de organizar una presentación de trabajos testimoniales, de expresar las ideas que se volcaron o que resultaron, digamos, del mendozazo. Yo creo que hay varios puntos, pero no sé si vos querías hacerme alguna pregunta en particular. Sí, te quiero hacer una pregunta que seguramente te va a sorprender. Vos en aquellos años, 1972, no vivías en Mendoza. No vivía en Mendoza. ¿Cómo lo viviste, o si te llegó, o si tuviste información de dónde y cómo? Eso te quería consultar. Sí. Sí, yo militaba, ya era militante político. Bien. En el 72. Es más, en el 71 participé en el Congreso de Citrax y Tram como delegado bancario del Banco Nación. Bien. Estábamos bien informados de lo que pasaba en todo el país. En ese sentido, sí, vimos el mendozazo como una continuidad de el cordobazo y el rosariazo y otros levantamientos obreros que hubieron en la Argentina de los años 70, de principios de los 70, y que por el golpe militar indudablemente cortó esa historia y fue muy tergiversada. Pero sí, lo vivimos y creo que algunas agitaciones hemos hecho en aquella época, no me acuerdo, pero fue un acontecimiento de trascendencia nacional, sobre todo por una razón muy importante que no se le ha dado mucha importancia. Yo he leído mucho material últimamente, desde hace muchos años he leído material, últimamente con el asunto de la presentación de la ponencia, he leído mucho material y es escasa la visión política, digamos, del acontecimiento, es decir, en qué circunstancias políticas e históricas de la Argentina se producía el mendozazo. He leído trabajo muy erudito de profesores que son investigadores, que con mucha documentación, con muchos testimonios, pero dejando de lado una cosa que es muy importante para mí, que era el acontecimiento que estaba organizando del Gran Acuerdo Nacional para salir a las elecciones del año 73. Eso influye indudablemente en la posición de las corrientes políticas, influye en la posición de la dirigencia sindical, no he visto trabajos que hablen sobre la actitud de la burocracia sindical. Claro. Es decir, si bien he leído testimonios, testimonios sobre la actitud de Fiorentini, el secretario general de la CGT, no he visto en general trabajos que analicen el fenómeno de la actitud de la burocracia sindical frente a la convocatoria de el paro del 4 de abril, que fue instrumentado por la coordinadora a No Pague la Luz. Claro. Y sí, yo creo que me parece que es un punto importante también. Sí, sí, la verdad que es más, en lo poco que hay de lo que se ha recuperado y se ha recopilado, es muy poco lo que se habla sobre la organización gremial que, bueno, digamos que estaba, digamos, dirigida por Fiorentini. Si hay más argumentación sobre lo que fue la coordinadora, cómo se formó, y después del movimiento intersindical que se había formado, pero por supuesto fueron los motores, si se quiere, de todo ese movimiento que se fue generando con el paso de los días. Fíjate vos que lo único que más se habla es sobre la movilización de las maestras, el paro que venían sosteniendo de casi 15 días ya antes de que se produjeran la represión y todo eso, que también era un gremio que estaba en digamos, era un sector que estaba en transformación, ¿no? Porque se estaba intentando unificar a varios gremios que tenían representatividad de los docentes, ¿no? Y bueno, y yo creo que también eso fue para ellos digamos un hito, ¿no? Que después llevó a la concreción y a la creación del Sindicato Único de Trabajadores del Estado, ¿no? Que en principio se llamaba Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, perdón. Ahora, sí, claro, es claro, pero yo creo que un poco, y si, digamos, como para fundamentar tu preocupación, tu duda o tu falta de, o esta afirmación que decís que no hay elementos, yo creo que un poco se debió a que justamente eso, ¿no? Que fue totalmente rebasado el movimiento obrero tradicional por la organización de las masas que se dieron en un momento determinado ante una situación determinada, ¿no? Aparte, no olvidemos que el tema de la tarifa eléctrica era un tema nacional, no era solamente la provincia de Mendoza. Yo lo veo así también, ¿no? Que porque agua y energía era un ente nacional que era el que fijaba las tarifas. Por eso tuvo que el dictador Lanusse, pasados los días y después de todo lo que se vio, que bueno, vamos a charlar sobre eso en otro momento, fue el que tuvo que decir, bueno, bajamos las tarifas, retrotraemos el aumento y volvemos y seguimos con la pretendida normalidad, ¿no? Claro, indudablemente. Sí, sí, por supuesto, la formación, la formación de las coordinadoras, de la coordinadora No Pague la Luz y las coordinadoras barriales y toda una serie de organizaciones que surgen de la propia lucha, de la necesidad de enfrentar esta lucha, desmienten por un lado la afirmación de la espontaneidad del mendozazo. El mendozazo no fue espontáneo. Hubo un proceso de luchas previo, un proceso importante de organización previo, y como es característico en estas luchas, que las masas ganan las calles, superan a las direcciones sindicales, se ven rebasadas totalmente y como que pasan a un segundo plano o desaparecen o no tratan o tratan de no mostrarse. En el Mendozazo también ocurre el fenómeno de las organizaciones originarias de la base popular, ¿no? Claro. Es decir, eso es una característica que se da y se ha dado en la historia del movimiento obrero desde principios del siglo XX. Claro, sí, es como claro. Decir, yo no fui, fueron ellos. Claro, claro. Como, bueno, Rosa Luxemburgo lo caracterizó como huelga política de masa. Bien. Es decir, es una huelga que se hace contra la voluntad de la dirigencia sindical o a pesar de la voluntad de la dirigencia sindical, rebase esos límites y es contra y es política porque es contra el Estado. Claro. Y esto era claro que era contra todo el Estado, como bien tú dices, era un problema nacional, no era un problema de Mendoza. Exacto. Así que bueno, es muy interesante, tiene muchas aristas todo este proceso del Mendozazo para tener una visión también de la Argentina de hoy, cómo están las cosas, cómo se dan, cómo se ven, cómo se dan los procesos. Bueno, yo creo que hay grandes enseñanzas en toda esa lucha. Y yo sí. No sé cómo andamos con el tiempo. No, dale, porque justamente viste que te llamamos antes, porque tenemos tiempo, así que no te sientas apurado por eso. Hasta las 22:30 podemos seguir charlando. Bueno. No, yo lo que te iba a plantear era esto de que justamente, ¿no? En algunos de los análisis que se hacen, se habla de esto, de cómo en el fragor de la lucha las masas hasta se convierten en una sola en masa, digamos, ¿no? Hasta pierden la identidad de grupo, cuando estamos hablando de cuando se produce la represión y la necesidad de la autodefensa y del contraataque, ¿no? Porque si hay algo que caracterizó este movimiento fue eso, ¿no? La autodefensa, que puede haber sido espontánea, pero porque justamente nunca se magnificó, aunque ya había habido un antecedente con la movilización que se hizo el domingo 2 de abril, que vino mucha gente al centro a reclamar, ¿no? O sea, producto del trabajo de las coordinadoras, ¿no? Como vos decías, yo lo que recuerdo mi memoria en la historia de mi vida, no he visto ninguna convocatoria de movilización a un día domingo, y sin embargo claro, se hizo claro, sí. Un día domingo, ¿no? Claro, claro. Si he visto había que dormir la siesta. Claro. Bueno, he sabido, bueno, te acordás, bueno, lo vivimos de alguna manera cuando se suspendió un paro nacional por lluvia, mal tiempo en Buenos Aires, ¿te acordás? Cuando Moyano suspendió una medida de fuerza. Qué cretino, ¿no? Ahora yo creo que Moyano no convocaría nunca una movilización un día domingo. Yo creo que también esa, aunque ahí, fíjate vos, ya se vislumbraba que había una gran masa movilizada reclamando por este tema de la tarifa, que yo creo que ahí, fíjate vos, el día 4, cuando se produce la represión y los enfrentamientos, no se magnificó la cantidad de gente que, porque fíjate vos que también, por los relatos que hay, cuando ya había sectores que iban en retirada por la represión, venían llegando más gente. O sea que ahí había como un regrupamiento y se volvió a avanzar sobre las fuerzas represivas, ¿no? La verdad que fue una jornada épica. Los que tuvimos la oportunidad de vivirla, aunque sea a 3 cuadras... te digo por la experiencia que yo tuve que vivir, que viví yo, fue algo que no se olvida jamás, ¿no? Claro, porque vos me preguntaste cómo lo viví yo a 1000 kilómetros, sí. Y vos estabas acá, que eras un poquito más joven, sos un poquito más joven que yo. Que sí, no, por sí, sí, bueno, yo era un pibe, la verdad que... pero no éramos inconscientes, o sea, no era que estábamos jugando o estábamos... no, porque también es parte, yo me siento ese orgullo, ¿no?, de haber sido parte de la preparación de esos hechos. Porque invitado por chicos que eran de la Federación de Estudiantes Secundarios de Mendoza, en la semana previa habíamos estado trabajando en un local cerca de casa. Yo vivía cerca de la plaza Sarmiento, acá en la tercera sección, y una casa vieja que tenía, no sé si era del Partido Comunista, ahí se juntaban los chicos de la Federación de Estudiantes Secundarios de Mendoza, y hicimos, yo te puedo asegurar, hicimos a mano, ¿no?, con las hojas de las carpetas de dibujo, la hoja oficio, habremos hecho como 500 afiches que decía: no pague la luz, rompa las boletas, bueno, porque una de las consignas era convocar a la Casa de Gobierno y romper las boletas en el frente de la casa, como diciendo, en tu cara te las tiro. Prenda vela, los carteles que hacíamos decía eso: prende una vela, haga, súmase al apagón, prende una vela en la puerta de su casa o en la ventana a la calle. Te puedo asegurar, habremos hecho como unos 500 o más afiches entre los pibes que nos juntábamos ahí, ¿no? Todos chicos, 14, 15, 16 años, 17 algunos, y bueno, fue una tarea de 4 o 5 días. Después era salir a hacer la pegatina, ¿no? Claro, no era solamente y yo me acuerdo que por ahí en algunos casos los entregábamos tipo volantes, esos afiches, los más chicos. Y mira, tengo presente una mujer en una puerta de una casa me dice: ¿y vos, dice, qué sabes de esto? Si vos no pagás la luz, le digo yo no lo pago, pero la paga mi viejo, le digo yo. Y nos cuesta todo, le decía, ¿viste? Fíjate vos la respuesta, ¿no? Yo no pago la luz, pero la paga mi viejo, que era un poco la donde nos ubicaban, ¿no? ¿Vos qué hacés haciendo esto? Claro. Y después también la otra, que fue, que esta la cuento siempre, donde me pregunten, donde puedo, porque también era parte de mi orgullo, de esa gesta, la que nos tocó vivir a nosotros, pibe de 15, 16 años, fue romper un cerco que había alrededor de lo que es hoy la terminal de ómnibus, que en esa época estaba en construcción, estaba toda cerrada, ¿no? Donde ya ahí, por los días previos, nosotros ya sabíamos, y todo el mundo sabía, que ya había fuerza de gendarmería acantonada ahí, ¿no?, por posibles disturbios, ¿no? Y el tema era que ahí no pasaba nadie, nosotros pasábamos, porque íbamos con el blazer del colegio, íbamos con los afiches metidos en las valijitas que usábamos para el colegio, y llevábamos los frascos con engrudo también. Y bueno, pudimos romper ese cerco de vigilancia que había ahí de la misma gendarmería, y le pegatineamos toda la calle Alberdi con los afiches nuestros. Eso para nosotros fue una gran proeza, ¿no? Te imaginás, pibes de 15 años enfrentando de esa manera. Después tengo otra, bueno, pero la vamos a contar después. Bueno, eso es un poco también lo que por ahí a uno lo marca de por vida, ¿no? Estas gestas donde uno vio cómo se reprimía sin piedad. Vimos pasar compañeros que eran arrastrados o llevaban andas por otros con la cabeza rota, sangrando. Eso también te va marcando y te va dejando una huella, ¿no? O decir, bueno, y yo digo siempre, y yo estuve ahí. No habré estado en la primera línea, pero yo creo que no estuvimos en la primera línea, porque nos costó salir del colegio. si hubiéramos salido antes, capaz que hubiéramos estado en medio de toda esa batalla, me imagino yo, ¿no? Porque no nos paraba, teníamos un ímpetu ahí de querer estar, de querer ser protagonista, que bueno, que no nos podían parar, ¿viste? Bueno, eso fue lo que yo viví ese día 4 de abril, que bueno, después siguió, lo charlaremos en otro momento, ¿no? Pero también lo importante de esto, y que retomamos históricamente, que bueno, ya se han hecho algunos trabajos también, digamos, de grado, por así llamarlo, recupera esos días posteriores, ¿no? Porque, primero, como vos decías, como se dieron los hechos, no fue un hecho espontáneo, porque hubo una preparación previa, y tampoco fue limitado a un solo día, sino que se extendió por toda la semana, esa primera semana de abril, hasta que bueno, hasta que se logró definitivamente hacer caer el aumento de las tarifas con el hasta que tuvo que dar un discurso el presidente de facto Lanusse para terminar ya con los enfrentamientos, ¿no? Y lo importante, otra cosa importante que hay que rescatar y seguir machacar sobre esto, es el rol de la clase obrera mendocina en ese acontecimiento del mendocazo, porque muchas veces se lo menciona como una pueblada, como una cuestión espontánea y de distintos sectores. Es indudable que participaron distintos sectores, sectores de los barrios, gente, estudiantes como ustedes que iban y no eran trabajadores ni obreros, pero hay testimonios claros acerca de los mineros que venían de la zona de Minetti, de los ferroviarios que ocuparon la local de la CGT para apretarlo a Fiorentini, bueno, y otros gremios que, los maestros por supuesto, y otros gremios que participaron como gremios, y mucha gente que participó digamos sin estar organizado en algún gremio o en algún partido, que por supuesto existían los partidos políticos de la izquierda mendocina o el peronismo, que el peronismo de base en ese momento existía, el peronismo de base acá en Mendoza. Así que el carácter obrero, digamos, ¿no? Porque hoy en día se insiste mucho a nivel universitario que es donde más yo lo he sentido, que la idea de la clase subalterna. Las clases subalternas, es que es una expresión de una categoría de Gramsci que yo no sé en qué momento fue, y ya estaba grande, ya estaba enfermo. Pero no creo que sea porque estuviera enfermo que dijo eso. Él probablemente que pasó prácticamente casi toda su vida política dentro de la cárcel. Sí. Pero bueno, habría que verlo en qué circunstancias lo plantea, porque si uno ve el recorrido de Gramsci, uno de los materiales más importantes tiene que ver con los consejos de fábrica, claro, los consejos de obreros de fábrica, sí. Y se refiere a la huelga de Turín del 22, donde creo que en ese año cae preso. Pero que eran los obreros de la FIAT, que se formaban los consejos, si por fuera de la organización gremial se formaban los consejos de fábrica, claro. Como en la Argentina, las comisiones internas fueron el instrumento que zafó pudo zafar del control de la burocracia sindical y se puso a encabezar las luchas, casi todas las luchas, salvo el Villazo de Villa Constitución, pero casi todas las luchas posteriores y la huelga de junio y julio del 75, del 7 y el 8 del 75, de julio del 75, fueron organizadas por las comisiones internas, sí, que eran las que constituían las coordinadoras. Es decir, y algunos sindicatos aislados, pero las organizaciones bien de base, bien que estaban elegidas y mandatadas por las asambleas, eso fue determinante. Y bueno, yo creo que eso es otro aspecto que me parece que hay que subrayar. El tema de lo subalterno, no las clases subalternas que se utiliza en la convocatoria, me parece que es hasta peyorativo la idea de la subalternidad de la clase que finalmente produce el acontecimiento. Claro. No sé si se entiende. Sí, subalternos, sí, sí, sí. Podrían ser, qué sé yo, los comerciantes o algunos trabajadores independientes, pero meter todo en una bolsa, dejando a la clase obrera como subalterna. Como subalterna, nos parece equivocado, por lo menos equivocado. Bueno, mira, yo creo que esto último puede ser, digamos, el disparador para la próxima charla que tengamos el miércoles que viene, ¿eh? ¿Qué te parece? Dale, sí, sí, me comprometo. Bueno, yo también voy a investigar un poquito, aunque anduve viendo algo, y sí, pero bueno, le damos más contenido y un poco más de contenido, y relacionándolo con el Mendozazo también, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar qué es lo subalterno, qué es, porque también, como vos decís, lo primero que suena a algo inferior, distinto, bueno, o debajo de algo que es superior, bueno. Claro. Esa es la primera impresión que da. Sí. Yo algo capté de un escrito cortito que vi de Gramsci sobre el tema, y también pensé que cuando él habla de los subalternos, no lo aplica a la clase trabajadora, ¿no? Lo aplica, claro, a los sectores más marginales, los desocupados, el lumpenaje, claro. Claro. Que bueno, que eso lo tenemos, pero tampoco es para tomarlo tampoco despectivamente, ¿no? Así que, bueno, Daniel, yo creo que para la introducción del tema bastante hemos dicho. Y para la... Y tenemos un temita para arrancar el próximo miércoles. ¿Qué te parece? Qué tan bárbaro, espectacular. Bueno. Llámeme. En este horario sería siempre. Sí, a partir de las 10. Si estamos muy jugados va a ser a las 10:10, pero si no... Sí. Es a partir de las 10. Sí, cuenten conmigo. Bueno, Daniel, muchas gracias y bueno, nos seguimos escuchando y viendo. Abrazo. Un abrazo a vos, Emilio, y al compañero que... Esteban. El operador. Sí, que el que me hace el aguante acá. Bueno, abrazo, abrazo Daniel, abrazo, que estés bien. Chau, viejo. Igualmente, chau, querido. Bueno, estábamos charlando con Daniel Lobotetti, un viejo militante de acá. Tuve la suerte de compartir con él varias jornadas de lucha como trabajador bancario, él delegado general del Banco de Nación, yo delegado general del Banco de Previsión Social en los años 80. Formamos varias veces lista para enfrentar a la burocracia, estuvimos ahí de ganar un par de veces, pero bueno, lamentablemente el aparato de la burocracia pudo más que el entusiasmo y las propuestas que un sector importante de trabajadores bancarios íbamos impulsando en aquellos años. Bueno, vamos un cortecito y volvemos ya con el último bloquecito de La Chispa para despedirnos. Bueno, volvemos ya con este tema inspirante de La Tortilla Se Vuelva, ¿no? En una versión moderna, un tema de aquel famoso Quilapayún de los años 70. Bueno, ¿qué más podemos decir, no? Una grata participación juvenil, fresca y con un compromiso de clase de esta niña que resultó elegida virreina del departamento de General Alvear con un mensaje, digamos, para toda la población desde una posición de clase, ¿no? La defensa de las mejores condiciones de trabajo para los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas y un salario digno a partir de un sueldo inicial igual a la canasta familiar. O sea, algo que rompe el estereotipo de la fiesta, el de la muñequita linda que, bueno, que con un discurso liviano se compromete a luchar por su pueblo y representarlo de la mejor manera. Un mensaje de lucha y de clase que nos brinda Rocío Jefres, virreina departamental de la Vendimia del departamento de General Alvear. Bueno, la grata participación de los compañeros vitivinícolas autoconvocados que, como todos los años para esta época, como últimamente viene sucediendo, empiezan a expresarse en función de poder de alguna vez, a partir de su lucha, conseguir un salario digno a partir de un salario inicial igual a la canasta familiar, ¿no? Por supuesto, todo eso condicionado por todos los tejes y manejes de la burocracia sindical y de las mañas de los empresarios que siempre están en crisis, ¿no? La verdad que tienen una crisis de acumulación, porque tienen tanta guita que ya no saben dónde guardarla, dónde ponerla. Y por supuesto, para seguir acumulando más y más, siguen negándole al trabajador un salario digno, ¿no? No se cansan de pagar coimas en los puertos de Buenos Aires para que le liberen los contenedores, ya sea de exportación o de importación. No se cansan de pagar coimas para hacer pasar sus camiones en la aduana fronteriza de Alta Montaña para llegar a los puertos chilenos. Y sin embargo, el salario del trabajador lo tienen por el piso y por debajo de la línea de la pobreza. Hoy rayano en algunos casos a la línea de la indigencia. Me refiero a los compañeros que no pueden completar horas, que son los trabajadores vitivinícolas por agencia, contratados por agencia, que no les dejan completar las horas mínimas del mes para liquidarle un sueldo completo, se los hace rotar de bodega en bodega para que no vayan acumulando antigüedad, y así terminan cobrando por debajo de la línea de la indigencia. Es así, aunque a muchos le parezca una ridiculez. Y fíjense, los vitivinícolas a nivel nacional ya están en lucha, ¿no? Porque hoy en la provincia de Salta se está discutiendo el precio del tacho de uva, que por ejemplo acá en Mendoza eso no se está discutiendo. Y no sé si se va a discutir, y no sé si se discute antes de iniciar la cosecha. En Salta, en el Cafayate, por presión de los compañeros cosecheros, como ellos se denominan, cosecheros, están exigiendo que se defina el precio del tacho de uva para esta cosecha, si no, no van a continuar con el proceso. Es más, ya están amenazando para el lunes, martes, la semana que viene, con hacer paro. Los trabajadores están pidiendo valor de tacho en mano, o sea, cobrado en mano, 76 pesos con 50, lo que implica un aumento importante con respecto a lo que se fijó en paritarias el año pasado, que creo que fue y quedó en 42-46 pesos el tacho de uva. Los trabajadores están exigiendo hoy 74 con 50 o 76 pesos en mano, con la postura de que si para el lunes no ha habido solución por parte del sector empresarial, que no pretende pagar más de 68 70 pesos, estamos hablando de dos valores, porque se habla del valor de la uva, de la uva tinta y de la uva blanca. Tiene la Torrontés, ahí está, me acordé el nombre, tiene valores distintos. Si no hay solución para el lunes, paralizarían la cosecha con una medida de fuerza con paro en toda la finca. Bueno, esto también es un mensaje para los que nos escuchan, de que se puede, que no se puede, que hay que esperar hasta la segunda, tercera reunión de paritaria para poder hacer una medida de fuerza. Bueno, disculpen. Me debe estar escuchando el Guido Álvarez, me debe estar mandando una maldición, me imagino. Bueno, compañeros, y este último bloquecito de historia no lo queremos despegar ni diferenciar de lo que es la lucha de la clase trabajadora actual. Yo creo que fue un ejemplo de la lucha de los trabajadores de nuestra provincia, que fue ninguneado, bastardeado, ocultado por mucho tiempo por el establishment, porque de eso no se habla, ¿no? Mendoza, la ciudad pulcra, ordenada, la de la siesta, de la pachorra, del montañés, no tiene historia, ¿no? Bueno, pero por suerte hay sectores que se han encargado últimamente de recuperar esa historia. Se han escrito libros, se han hecho, digamos, tesis doctorales sobre el tema, y nosotros también lo queremos retomar como una cuestión cotidiana, ¿no? La historia nos pertenece, porque la hemos hecho nosotros, ahí estuvimos y hemos seguido estando y la seguimos construyendo, ¿no? La historia la hacen los pueblos, la historia la hace la lucha de clase, la historia la hace la clase obrera en pos de liberarse definitivamente del yugo explotador del capitalismo. Así que bueno, con esto nos estamos despidiendo, le estamos agradeciendo que nos hayan escuchado, y seguiremos el próximo miércoles con más de la chispa que encienda la voz del pueblo. Chau, gracias por escucharnos, hasta el miércoles que viene. Chau. Comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas,